¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Parece que me voy animando. Otro audio más. Y el audio anterior, el de Runescape Old School, como algunos hermanos venezolanos se ganan la vida pues haciendo minería en videojuegos, pues es un audio que ha tenido bastante, bastante interés por parte vuestra, hasta el punto de que al final he decidido tomar ese audio, transformarlo en un vídeo poniendo algunas imágenes y ofrecerlo en YouTube para aquellos que me siguen por YouTube pero no escuchan los podcasts, que son unos pocos. En YouTube mucha, mucha menos gente me sigue, muchísima menos gente me sigue. Quizá porque los contenidos que grabo en YouTube no son tan interesantes, hay que reconocerlo. A veces grabo vídeos hablando de temas y otras veces simplemente voy contando mi vida en YouTube, en el canal de Vidas en Red. Aunque también es cierto que cuando salgo hablando de temas tampoco es que las descargas se disparen, cosa que me da igual porque no lo tengo monetizado. Así que si veis anuncios es porque hay alguna pista de música y entonces YouTube me ha colado la publicidad ahí de manera forzada. Bueno, he publicado, gracias al amigo Alberto, he publicado una entrada en vidasenred.com donde hablo de los youtubers venezolanos que sigo y que me están dando un panorama, para mí, mucho más interesante de la realidad que se vive en Venezuela, ¿no? Obviamente, en España todo está súper politizado, con lo cual te vas a encontrar a gente que escora a la izquierda, que simpatizan con el chavismo. A ver, no toda la gente de izquierda simpatiza con el chavismo, pero la gente es radical y la gente cuando se radicaliza pues es incapaz de ver ciertas cosas, ¿no? Voy a leer una entrada de Twitter de un tipo que me dice: sería interesante que hablaras también de Irán. A lo cual yo le respondo: hombre, a mí también me gustaría estar más informado de Irán. Y él me responde: dudo que los medios que tú ves te informen. Suerte que todo lo malo que le pasa a España es culpa de Podemos y los tenemos localizados. Luego a continuación le digo: mira, los medios que cito son particulares, o sea, personas particulares. Obviamente no son chavistas, pero lo que graban se corresponde con la realidad. Y le digo: las tres comidas al día o las colas como forma de socializar sí que me parece manipulación. La cita, por si el amigo no pilló la cita, es que el señor Errejón dijo que en Venezuela la gente come tres veces al día. Si hay venezolanos escuchándome, pues me imagino que estarán crujiendo sus dientes porque hay gente que está muriendo de hambre en Venezuela. Hay gente que está comiendo la basura en Venezuela. Hay, no sé, ¿cuántos son la gente que ha migrado? Porque no tenía para comer. Y cuando se hablaba de las colas, a la gente de Podemos, de la élite de Podemos, no sé si era Rejón o Monedero, que decía que en Venezuela se hacen colas porque es que así socializan. O sea, así les gusta charlar, pero que las colas se hacen, pero no para conseguir agua, comida, gasolina. No, es porque ellos en Venezuela, por lo visto, en Venezuela dicen los de Podemos que son gente muy rara, ¿no? Entonces hacen una cola para hablar. No hacen un círculo, no se reúnen alrededor de una mesa, no, hacen colas. Claro, esto es manipulación asquerosa, ¿no? Pues, luego, mi amigo, el seguidor este de Twitter, que le molesta que diga las cosas que digo, sigue RQR, dice: culpa de Podemos, sin duda. Y vendrá Irán a España para que no pase eso. Qué suerte tenemos por vivir en este gran país y de tener gente como usted. Aquí tenemos, obviamente, a alguien que no coincide conmigo, pero que en su sectarismo decide solo fijarse en cierta parte de la realidad. Es decir, esto es como si yo dijera: no, la única corrupción que hay, no hay corrupción en el PP, ¿eh? En el PP no tiene corrupción, solo la izquierda. Eso sería un comentario sectarista. Obviamente el PP está totalmente infectado de corrupción, igual que el PSOE. Quizá menos, ¿por qué? Pues porque ha gobernado menos. Porque el PSOE en Andalucía, por ejemplo, ha estado 30 y tantos años. Obviamente hay casos de políticos honestos, pero el partido como tal está infectado de corrupción. El PP y el PSOE y los independentistas, por supuesto. Ahora, Cuando tú dices, sí, pero habla de la corrupción de la derecha o habla de la corrupción de la izquierda, tío, pues la corrupción es corrupción. Entonces, bueno, a raíz de mi comentario, pues de la gente que sigo en YouTube, pues alguien me ha pedido, el amigo Alberto me ha pedido que hable de los canales, algunos canales que sigo, y os he hecho un recopilatorio en vidasenred.com, en la entrada con fecha 14 de marzo del 2019, hoy, donde hablo de varios canales que sigo, algunos más, otros menos. El canal que principalmente sigo es uno que se llama, bueno, es un programa de Jaime Bailey. Jaime Bailey no es venezolano, es peruano. Es un peruano, escritor, periodista, conductor de un programa de televisión en Miami. Un tipo muy ácido, muy cínico, un tipo que es muy peculiar, pero es muy inteligente. Yo no comparto todo lo que dice Jaime Bailey, aunque políticamente estamos en general bastante alineados. Pero hay otros asuntos en los que no estoy para nada de acuerdo con él. Sin embargo, bueno, me parece un buen comunicador y un tipo muy inteligente. Él habla bastante de Venezuela y es una de las personas, yo creo que mucha influencia en América Latina. Hasta el punto de que Maduro y Diosdado Cabello le han respondido en sus alocuciones en público y dándole caña, porque se ve que la gente sigue a Jaime Bailey. Sigo mucho a un tipo, ahora recientemente se llama Gabriel Herrera. Él estuvo en España, yo no sé si vive en España. Él es el... Me gusta más como youtuber porque no cae en el histrionismo de muchos youtubers de ¡hola, qué tal, amigos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Gracias por seguirme! No, sino que habla con naturalidad y normalidad. Se expresa muy bien. Como mucha gente en América Latina, se expresan mucho mejor que nosotros los españoles. Hablo en general, con un vocabulario mucho más rico. Y bueno, él es un poco cronista de muchas cosas. Aquí en España grabó con un tipo, un repartidor de Globo, y estuvo todo el día con él haciendo, repartiendo pedidos y documentando. Él es venezolano, ha vuelto a Venezuela, no sé si definitivamente o de vacaciones, y ha hecho una crónica fabulosa de todo lo que ha sido el apagón. Hay una chica que se llama Gladys Seara, que es hija de un español gallego de Galicia, no gallego como dicen en América. Ella es una youtuber que comenta un poco de todo, variedades, es la típica youtuber que se va a Miami, se toma un café en Starbucks y lo graba. En fin, yo tampoco puedo decir mucho, porque yo soy de los que hago esas cosas también, no siempre, pero las hago. Entonces, algunos temas no me interesan tanto, los de Gladys Seara, pero, por ejemplo, todo el apagón lo ha documentado, además mostrando su casa y saliendo a la calle a comprar, a hablar con la gente de las tiendas, a hablar con la gente que está haciendo cola, que no tiene pan, a la gente que está en el río cogiendo agua de un río con agua contaminada. En fin, de la gente que, lo comenté en el audio pasado, de la gente que para el coche en la autopista porque hay cobertura. Y entonces paran el coche a un lado de la autopista porque hay cobertura, porque se quedaron también sin servicio de telefonía móvil. Entonces, bueno, creo que hice un vídeo muy muy bueno. Se ve que la pobre es una chica joven, sufre, obviamente, ¿no? Pero me pareció que hizo un trabajo magnífico. Luego, otros temas pues me interesan menos, ¿no? Hay un tipo que seguía al principio, se llama Neurokiller, lo seguía hace a tiempo. Era muy, bueno, de esta generación de jóvenes que salen en YouTube y son gente con mucho talento, pero son muy exagerados en sus formas, ¿no? Y se dedican mucho al entretenimiento. Una cosa curiosa, ¿no?, que estoy viendo en los youtubers venezolanos. Algunos empezaron hablando de entretenimiento, haciendo vídeos absurdos que son tendencia en YouTube de esta es mi reacción a la comida de Burger King. Y entonces se ponen a comer una hamburguesa al Burger King y empiezan está buena, no sé qué. Y dices tú, en fin, ¿qué valor tiene ese vídeo? Para mí no tiene mucho valor, pero la gente lo sigue. ¿Pero qué ocurre? Que la crisis está hundiendo un país entero y ellos están grabando ya no de frivolidades, sino de problemas reales. Y Neurokiller, pues creo que como youtuber ha madurado muchísimo Y es el típico tío, el youtuber de raza, que se va a cualquier lado y entrevista a la gente, habla con unos, con otros, lo cual me parece una heroicidad, porque la delincuencia en Venezuela es tremendo. Ir por ahí con teléfonos móviles y cámaras de vídeo, por mala que sea, es un riesgo. Luego hay otro que se llama Oliver Castillo, que lo sigo de hace poco. A este youtuber lo conocí porque hizo una especie de crossover con otros youtubers. Y creo que un tío se explica muy bien. En uno de los últimos vídeos responde a una periodista española, obviamente politizada y sectarizada, que se fue a Venezuela diciendo: ¡ay, pues mira, los mostradores están llenos de comida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la tiranía! ¿Cómo es la tiranía de Maduro? Y tal. Claro, una información muy superficial. Es cierto que hay centros comerciales y hay McDonald's en Venezuela. Lo que no dicen es que una hamburguesa en Venezuela cuesta varios salarios mínimos. Es lo que dicen. Que cuando en Venezuela, lo explica Oliver Castillo, si ganan $5 al mes, pues la hamburguesa vale 10. Entonces, dos salarios, bueno, es muy caro. Que hay algunas medicinas, por ejemplo, medicinas para la tensión, que son las medicinas que más demandan, pero son exageradamente caras. Y obviamente, no es que no la pueda comprar alguien que trabaja, es que no la puede comprar un jubilado pensionista ni en sueños. Oliver Castillo, me parece un tipo muy interesante. Luego hay dentro de los venezolanos que han emigrado, he seguido a varios, pero al final hay dos con los que me he quedado vídeo tras vídeo. Uno es Sim.com. Sim.com es un joven músico venezolano, viajero, que reside en Argentina y él cuenta su día a día. También habla de Argentina, sitios turísticos de Argentina. Este se monta en la bicicleta y graba. Entonces, no es que hable mucho de Venezuela, habla más un poco de su vida, de las cosas que ve, pero es un buen comunicador y creo que es un tío con chispa. Es de estos jovencitos de YouTube que han cogido una manera de hablar que es antinatural, cosa que no me gusta mucho, pero bueno, es el signo de los tiempos, amigos. Hay otro que me encanta, es Dave Parts. Dave Parts es un chico venezolano que ha estado en Colombia, creo que ahora está en Ecuador, y es un tipo muy sencillo, muy sencillo. Y sus crónicas no solo son sinceras, sino a mí a veces me parecen desgarradoras. Por ejemplo, él ha documentado en vídeo varias veces cómo ha cruzado la frontera, cruzado a pie la frontera, y luego se ha tenido que pasar en autobuses a lo mejor 2 días para llegar a su destino. Y una cosa que me gusta mucho de Dave Parts es lo optimista que es. Es un tipo optimista, lo cual es un rasgo que veo en muchos venezolanos. Son luchadores, son vitales, son optimistas, le echan ganas. Y dices tú, qué pena que un país se prive de gente tan excelente. No digo que los que queden no lo sean, pero lo que sí digo es que muchas veces la gente que emigra a veces suele ser de lo mejorcito que tiene el país. A veces son los más pobres, pero otras veces son los más preparados o los que más ganas le echan. Así que esto es lo que yo veo por YouTube. Cuando yo digo que YouTube es mi actual televisión, es algo muy cierto. Yo me levanto por la mañana y mientras me estoy preparando el desayuno, me pongo a Jaime Bailey y lo voy siguiendo mientras desayuno, y me gusta mucho, me divierte, me informa, y estos chicos pues hacen vídeos que se los trabajan mucho, no solo los editan, sino que salen fuera, no es como muchos de mis vídeos, que salgo yo en mi cuarto hablando a la cámara sin enseñar nada, o hablando por la calle tampoco estoy enseñando gran cosa. No, estos tipos hacen muy buenos trabajos, así que ahí lo tenéis en vidasonred.com, y espero que os guste un montón. Amigos, salud y respeto, y hasta pronto.